haber hurtado fiel testigo de Cristo, de su pasión, te pedimos nos enseñes a contemplarlo en la acción. Que soñemos siempre en grande, que el mundo puede cambiar, que las bienaventuranzas sean sur de nuestro andar. Lucha el hombre contra el hombre en busca de libertad, de progreso, de ganancia, y crece la inequidad. Nos preguntas qué haría Cristo en nuestro lugar. Respondemos: nuestro Chile para todos un hogar. En la noche de la historia ha brillado una gran luz. Es el padre Alberto Hurtado con el fuego de Jesús. Fuego que enciende otros fuegos y no deja de alumbrar para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. ¿Qué sentido tiene el mundo que progresa sin parar si los pobres son más pobres? Para muchos no hay lugar. Jesucristo clama en ellos y te quiere convertir. Cuando cunda el desaliento, no te dejes abatir. Mientras miles mueren de hambre y el mundo no quiere ver, nuestros brazos no descansen hasta que puedan comer. Al partir el mismo pan compartimos a Jesús, renovamos la esperanza y florece cada cruz. En la noche de la historia ha brillado una gran luz, es el padre Alberto Hurtado con el fuego de Jesús. Fuego que enciende otros fuegos y no deja de alumbrar para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Como iglesia peregrina vamos duro a trabajar porque el reino de justicia ya se pueda proclamar. No basta la caridad sino darse en el dolor. Así es como seguiremos el camino del Señor. En la noche de la historia ha brillado una gran luz. Es el padre Alberto Hurtado con el fuego de Jesús. Fuego que enciende otros fuegos y no deja de alumbrar para guiar nuestros pasos por el camino.